Ahora sí, Juan Ricardo, le escuchamos bien. ¿Qué fue lo que pasó? Julito, vuelvo y repito, esto es una consecuencia de que Caracol es una gran empresa. Es una empresa en donde se nos permite la discusión, se nos permite la creatividad, la divergencia, y lo tomamos como una espada. Y lastimosamente, pues, como en un juego de esgrima, siempre nos tenemos que encontrar con alguien pues que piensa diferente o su mecánica de trabajo es diferente. Y en este caso, pues, lamentablemente me encontré con un gran señor que es Juan Ignacio Velázquez, pero pues que lamentablemente nos hemos pedido que hacer el juego de grima, hacer touch, como llaman los que saben de este deporte, y nos hemos encontrado en diferentes momentos, y lamentablemente, pues cuando yo hiero en touch, en toco con mi juego, sensiblemente creo que busca el hombre como una especie de evadirme. Entonces, en este juego de ires y venires, creo que ese es el planteamiento que yo veo. Un juego de esgrima en donde pues nos hemos herido con un compañero como Juan Ignacio Velázquez. Y lamentablemente, pues, he perdido este juego porque, pues, no ha habido una posibilidad de hablar ni de conciliarnos, y la respuesta ha sido, pues, que tengo que irme el combate. Es decir, que usted sale del grupo de humoristas de Caracol Televisión, ¿eso ya está confirmado? Sí, pues por eso quería antes de decir pues que ojalá nuestro presidente Gonzalo Córdoba Magarino sea como garante de este proceso, porque pues falta la parte de que se me escuche. Creo que falta ese pedazo. Ayer hablamos con Drago también y de manera maravillosa me explicaba pues que este conflicto interno entre Juan Ignacio y Juan Ricardo Lozano, pues es bueno darle un espacio, pero pues obviamente que ese espacio es doloroso, porque pues yo 26 años ininterrumpidos en el programa. Considero que no hay queja laboral mía en cuanto a que he sido un cumplidor de mi deber. Me he puesto la camiseta del programa y obviamente que esto me llena un poco de tristeza porque he sido un competidor bastante honesto con mi trabajo. No, pues ni más faltaba 26 años de trabajo, sobre todo por lo que decíamos. Es su público el que nos ha pedido esta entrevista y confiamos plenamente en que haya la oportunidad de ese diálogo con una persona tan conciliadora como es el doctor Córdoba. Pero no entiendo, estamos hablando de que usted tuvo una diferencia profesional por algo de su trabajo con ese compañero, ¿ese fue el problema? Sí, yo creo que todo sucede desde una vez que me encuentro con una doctora en ciencias de la salud en el trabajo, que se llama Liliana Parra Osorio. Me decía, espero que te conviertas en el líder de la búsqueda de un ambiente laboral sano, digno y seguro. Me dejó un gran mensaje. A partir de ahí empecé pues como a apoyar, digamos, a mirar internamente cómo qué deficiencias había en el programa, desde el punto de vista humorístico y desde el punto de vista administrativo. Empecé a trabajar un poco, digamos, por ejemplo, sobre el tema del acoso laboral. Dando ideas, metiéndonos en el cuento también del tema de las oportunidades, de las recomendaciones que incluso para los artistas da la UNESCO. Y empecé a meterme como en esos temas de que debemos los artistas estar en mejores condiciones, e incluso los extras. Allí llegaban los extras y eran sentados en cualquier parte y yo hablaba, decía, no, los extras deben estar en un sitio un poco más cómodo y de hecho pues se atendían estas solicitudes, ya los extras no entran a cualquier parecían como becerros o algo que los tiraban en cualquier punto, ¿no? Ya tienen un espacio, pero todo eso ha sido como una lucha en donde me he metido y como que esas son las consecuencias de como de meterme en lo que no debe ser, ¿no? Pero pues considero que los ambientes laborales deben estar sanos, dignos Y lamentablemente, pues creo que ese ha sido como el motivo. Sí. Otro, por ejemplo, alguna vez una mujer había sido, llamémoslo así, acosada sexualmente por un compañero y yo, sin embargo, me le dije a Juaninás: mira, tengo el dato de la señora que ha sido acosada, eso se lo envié en un email el 13 de septiembre del año pasado. Y todas esas cosas, pues, que uno se mete a como que haya una tranquilidad, y creo que eso ha sido un poco, pues, como la discusión interna, Sí. como no debo meterme en cosas que no deben corresponder a mi trabajo, ¿no? Sí, Juan Ricardo, uno de los rumores de su salida es que estaría detrás el programa que usted realizó para Telecafé. ¿Esto es cierto o hubo algún inconveniente?